Quiero decirle a Rodrigo que habíamos hecho todos los esfuerzos necesarios para pagarle el viaje a Estados Unidos. Iba a ir a cubrir el segundo debate presidencial que se iba a hacer entre Donald Trump y Joe Biden. Pero bueno, se canceló. Este segundo debate se canceló. Los dos candidatos presidenciales debían hacerlo de manera virtual el próximo jueves. Porque Trump, ¿saben?, estuvo internado, contagiado de COVID-19. Yo le dijeron, mire, usted tiene que hacerlo remoto, no puede hacer esto. Y el tipo dijo, no, remoto no lo hago. Así que se va a hacer el 15, no se hace. El grupo independiente responsable de organizar estos eventos en las campañas electorales estadounidenses aseguró que se va a concentrar en preparar el tercer debate, que es el jueves 22, cuando falten 12 días para votar. Así que, Rodri, lamentablemente no vas a poder ir el jueves a Estados Unidos a cubrir esto. Qué pena, se produce, la verdad. Sí, voy a decir una cosa que quede grabado para la posteridad. Sí. Yo, si hay un país que en mi vida, al menos bajo estas circunstancias, quisiera visitar, es Estados Unidos. El nivel de vejaciones que uno tiene que someterse para poder visitar. Ya te veo sacándote fotos en la Quinta Avenida. No. Son los peores, esos son los peores. Son los peores. Che, qué país bananero, loco. ¿Cómo van a suspender así el debate? Esto en un país serio no pasa. ¿Te gustan los debates, Cerrulla, los debates presidenciales? No sé si me gustan, no me gustan, pero digo, ¿cómo lo van a suspender así? Esto en un país serio, serio no sucede. A mí me pasa que con esos debates, que por ahí, como los partidos independientes, me voy a pegar a mí solo. Me termino puteando, digamos, porque digo, ¿cómo pueden ser tan hipócritas? Claro. Que dicen que no se contrastan. El último debate entre Biden y Trump fue realmente lucha en el lodo. Sí, ¿no? A ese nivel estamos. Sí. Poco para sacar en limpio, mucho para leer en segundo plano. Y lo último que tengo para decirte con respecto a la elección en Estados Unidos es que Trump ha bajado mucho en las encuestas después de lo que pasó con el contagio y con el debate. Y de ahí a decir que va a perder la elección, hay una distancia enorme, ¿eh? Aclaro. Bien. Bueno, ¿qué pasó? Otra noticia, perdón, Rusia, que quería decirle, porque tengo mi mini sección de 30 segundos de Yulia del Internacionales. Ah, bien. Elecciones en Chipre del Norte, el día de hoy. Elecciones en Chipre del Norte, el lado turco de la isla de Chipre, que está enfrentado con el lado griego. Así que, atenti. Ahí te hubiera gustado ir. Ahí sí. Se ve con casco. Claro. Bueno, ¿qué pasó que pasamos de votar siempre de una manera en Naciones Unidas sobre Venezuela y ahora votamos de otra manera? ¿Cuáles son las razones, según vos, y las razones expuestas por el gobierno argentino, por el cual cambiamos? Quilombo enorme, podría decir así coloquialmente, lo que pasó el martes en la votación de el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, porque el gobierno argentino, la estrategia fue enmarañada, fue complicada, porque trató de buscar argumentos para justificar su postura. Y la verdad es que tuvo un amplio abanico de periodistas y analistas internacionales que avalaban su postura, que obviamente es la más fácil porque es la que está impuesta en el plano de lo discursivo, en el plano de lo retórico y de lo que los grandes medios de comunicación vienen fogoneando desde hace muchísimo tiempo. Venezuela hoy es un cuco. O sea, todos ponen a Venezuela como el mal ejemplo, vas a terminar como Venezuela, quieren ser como Venezuela. Bueno, esto tiene su efecto, y la verdad es que, hay manera de verlo, el gobierno, ahora lo vamos a analizar, quiso, digamos, quedar bien, por un lado, en un plano público, quiso quedar bien con Estados Unidos y con el statu quo a nivel internacional, y por otro lado no quiere despegarse de algo que para mí sí viene en parte en su ADN, porque el gobierno es una coalición de gobierno, no es solamente Alberto Fernández. Claro. No solamente la figura de Cristina Fernández de Kirchner es importantísima, pero todo un sector ligado del campo popular y de izquierda ligado a el kirchnerismo, que no estaba de acuerdo con la votación que tuvo Argentina en el plano internacional de relaciones internacionales el pasado martes. ¿Qué pasó? Argentina acompañó una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que votó a favor de la condenación de los derechos de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela a partir del informe de Bachelet. Y acá quiero explicarlo muy bien. Bachelet, hace un tiempo atrás, que es la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, fue a Venezuela, hizo observaciones y sacó varias conclusiones. Entre ellas, instó al gobierno de Venezuela a que liberara presos políticos, cosa que el gobierno de Venezuela hizo, observó algunas cuestiones que tenían que ver con detenciones ilegales, con violencia pública, pero también, por otra parte, el informe de Bachelet condena el bloque internacional de Estados Unidos y tiene una visión muy crítica. Ahora, Bachelet a mí me parece que es una cuestión, si lo separáramos del contexto, me parece que no está mal lo que hizo. Ahora, cada una de las partes agarra el informe de Bachelet, saca lo que le conviene y elimina el resto de las cosas que dice. Entonces, lo que pasó fue que Argentina había instado, porque en el Consejo de Derechos Humanos, donde hay varios países, miembros en ese momento, sacara una sola declaración. ¿Qué pasa? En ese mismo Consejo está Venezuela, y otros países como Irán y Siria, y Eritrea, y Filipinas, en los cuales no estaban de acuerdo con lo que estaba planteando un sector de esos, que era el grupo de Lima, y cierto sector internacional como miembros de la Unión Europea. Entonces, no hubo quórum o acuerdo para que se diera una sola declaración en la cual se matizaran ambas posturas y se diera una unificación. Entonces Argentina eligió acompañar, digamos, la declaración en la cual estaban los miembros del Grupo de Lima de América y algunos otros países europeos como Alemania, Italia, España y Portugal. ¿Qué pasa? ¿Qué dice el gobierno argentino? Bueno, nosotros tenemos una tradición internacional de acompañar la lucha a favor de los derechos humanos. Listo, menudo, bárbaro. Ahora, entramos a ver después lo que dicen las declaraciones de cada uno de los dos lados, porque después Venezuela sacó una declaración con otros acompañamientos, ¿sí? Y vamos a ver si realmente pasa lo que dice Argentina. Lo que Argentina dice a través de su canciller, Felipe Solá, y algo que por parte del gobierno también habló Santiago Cafiero por respecto a esto, diciendo, bueno, nosotros votamos en contra de la violación de derechos humanos y también votamos o dejamos en claro nuestra posición en contra del bloqueo económico que hace Estados Unidos sobre Venezuela, que lo que está haciendo es agravar una crisis humanitaria porque no deja que en realidad la gente tenga recursos para poder vivir mínimamente digno, ¿sí? Claro. Que pueda comer, que pueda tener acceso al combustible y ese tipo de cuestiones. Escuchamos primero lo que decía Federico Villegas del Tránsito, que parece, Ricardo, en parte de la declaración cuando Argentina votó el pasado martes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Que recordamos es el embajador argentino en Naciones Unidas, ¿no? Exactamente. Dale, lo escuchamos. La Argentina está preocupada por la situación de los derechos humanos, así como también por la crisis política, económica y humanitaria que padece Venezuela, agravada por el incremento de las sanciones económicas y financieras y por la pandemia del COVID-19, como lo ha señalado la alta comisionada en sus recientes informes. Entendemos que los derechos fundamentales de todos los venezolanos deben prevalecer por sobre todo otras consideraciones. En este sentido, y con el fin de mejorar más eficazmente esta situación, hubiéramos preferido un solo proyecto de resolución sobre este asunto, con el activo involucramiento del país concernido. Por lo expuesto, la Argentina, como integrante del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, votará acompañando la posición de sus miembros y procederá a votar a favor del presente proyecto de resolución. Hasta aquí lo que decía Federico Villegas Beltrán, embajador argentino en Naciones Unidas. Pregunta indispensable, Rodri. ¿Había otras opciones o era la única? Por supuesto que había otras opciones y son dignas de analizar. Muchos hablaron en Argentina de la posición que tomó México. México se abstuvo, claro, en esta ocasión. Sí, hubo 22 votos a favor, 3 en contra y 22 abstenciones. México dijo, la declaración está politizada, está tenida de un tinte ideológico anti-venezolano, no tiene que ver con los derechos humanos lo que están planteando, está completamente sesgada, y obviamente toma parte del informe de Bachelet, el que le conviene, y olvida a otro. ¿Sí? Algo para decir con respecto a esto, que me parece una gran excusa, que ya voy a decir por qué es una gran excusa, lo que dice Villegas Beltrán es que Argentina vota acompañando, sí, hay el grupo de contacto internacional con Venezuela, que hace poco tiempo Argentina ingresó a ese grupo de contacto junto con Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Bolivia, salió, pero la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Panamá, Portugal, España, Suecia, entonces como que quisieron unificar esa votación. Ahora, Argentina no acompaña todo lo que hace el grupo de contacto internacional en Venezuela. Por ejemplo, dentro de poco va a haber elecciones en Venezuela y esto es la prueba de fuego. Esta votación en el plano internacional no le repercute tanto a Venezuela. Lo que repercute es si las elecciones de renovación de la Asamblea Nacional, que es en la que tiene mayoría la oposición venezolana, si van a obtener legitimidad o no van a obtener legitimidad. Y eso va a partir del acompañamiento internacional que tenga las elecciones. La Unión Europea y el Grupo de Contacto le habían pedido a Maduro que posponga las elecciones porque no había garantías, según lo que ellos habían dicho. Y bien hace eso el Grupo Internacional de Contacto en la Unión Europea. ¿Qué pasa? La oposición venezolana se baja de las elecciones. ¿Sí? Fíjate cómo pasa, baja la oposición y después el Grupo de Contacto le dice, sino que es al revés. Argentina está invitada a ser deudor internacional en esas elecciones y hasta el momento no se sabe si va a ir o no va a ir. Lo que sí se sabe es que el gobierno de Alberto Fernández reconoce a Maduro como el legítimo presidente, claro, de Venezuela, y tiene una cercanía ideológica. Es más, creo que la votación fue el martes, ¿no? Creo que el miércoles habló con Maduro, telefónicamente. Sí, y el mismo miércoles le envió Maduro la carta, en realidad creo que fue a Reaza, le mandó la carta a Cancillería para la invitación a que Argentina participe de los como observadora de los comicios de próximos. ¿Sí? Entonces digo, hay una cercanía. Por otra parte, también para tener en cuenta, Felipe Solá se reunió hace una semana con el embajador norteamericano Edward Prado, en un almuerzo en el cual hablaron de esta votación. Hablaron de esta votación. Posterior a la votación, la Cancillería norteamericana felicitó, dio un beneplácito a la votación argentina. Dice, recibida con satisfacción, dice, el amplio apoyo global a esta resolución es una clara condena al régimen ilegítimo de Maduro y sus violaciones de derechos humanos. Y acá tengo algo para decir con respecto al papel que juega Estados Unidos. Muchos analistas también decían, Estados Unidos no forma más parte del Consejo de Derechos Humanos. Verdad, eso no quiere decir que no juegue sus fichas a través de otros países. Estados Unidos abandona en el 2018 el Consejo de Derechos Humanos porque, dice, el Consejo de Derechos Humanos le hace sacar condenas a los actos de Israel. Entonces, el portazo, eso no quiere decir que no estemos comprometidos con los derechos humanos. Ahora, en esta votación hubo intromisión y también es un aval para que Estados Unidos siga justificando las acciones que tiene contra Venezuela y que tiene para una dominación geopolítica de América Latina, que ya hablamos tiempo atrás. Entonces, hay una vinculación directa y también se habla de la influencia que tiene el Tesoro de Estados Unidos con el FMI y la situación que tiene Argentina con el FMI. Así que ahí podemos comprender también por qué hay un coqueteo por ese sector. Ahora, lo que sí queda claro, Ricardo, no quiero extender mucho y que se maree la gente, lo que sí queda claro es que Argentina no tiene una posición única en el plano internacional. Sí me parece que hay una posición única en cuanto a lo que más o menos se piensa, pero no en cuanto a las decisiones que se toman. Hubo un sector del gobierno que quedó muy incómodo, muy molesto por lo que pasó, se vio la renuncia de Alicia Castro, que era la delegada a embajadora de Rusia, y que dijo, no, ya que me pierdo que está en el Senado, no quiero ser embajadora porque no estoy de acuerdo con la línea en las relaciones internacionales que tiene el gobierno. Y por otra parte, Argentina sigue formando parte del Grupo de Lima, que abiertamente es un grupo que se formó para presionar a Venezuela en el Cono Sur. Entonces yo te pregunto, ¿qué haces vos con Ecuador, Perú, claro, Chile? Si vos no pensás igual que ellos. Claro. Ya está planteado que no pensás igual que ellos. Imagínate, Ricardo, que vos te invitan a la Peña de Colón todo el mundo. No, no. ¿A qué va a la Peña de Colón? A poner caracaque. No tiene sentido. Este martes 13 hay una nueva reunión de cancilleres del Grupo de Lima y hay ciertas presiones internas para que Argentina salga definitivamente del Grupo de Lima. Es más, Argentina conformó el Grupo de Puebla, que es un grupo progresista, en el cual Ominami, que es la cara más representativa del Grupo de Puebla, no quiso pegarle a Fernández, pero dijo, mira, para mí el Grupo de Lima es un grupo ideológico, que el único objetivo que tiene es presionar a Venezuela. Le importa poco los derechos humanos en Venezuela y lo único que quieren es más bloqueo y la salida de Maduro. Cuando hablan de la resolución del conflicto de Venezuela, lo que significa es la extinción del chavismo. Claro. Venezuela tiene un problema enorme. No es tan sencillo como decir, ah, sí, pero condenamos o no condenamos. No, hay un problema muy, muy grande porque hay una oposición que también es muy violenta, que tiene toda una trayectoria y una historia con unas raíces bastante sangrientas en Venezuela. Entonces, hay que entender el conflicto venezolano dentro de su complejidad. Y no es tan sencillo como avalar el bloqueo, condenar derechos humanos. Y me parece que hay cierto sector que no está interesado en que Venezuela resuelva este conflicto. Así que le sirve a que Venezuela tenga este conflicto. Bien, y seguramente será un tema que va a seguir generando eco, por lo que vos decías, porque no es solo la relación de un voto de Argentina con Venezuela, sino que es la relación con otros países de Latinoamérica. Rodri, completo como siempre, te mando un abrazo grande. Un abrazo a la mesa, nos escuchamos el domingo que viene. Nos reencontramos el domingo, 22 minutos pasamos.